cantando, trabaja con amor, surcos que van formando, repletos de ilusión, andando los caminos, ver la puesta del sol, casa de viejas teja, reina el silencio en su interior. Aves que van pasando, que pronto volverán, sueño que están diciendo por cuánto tiempo has de luchar. Aves que van pasando, que pronto volverán, sueño que están diciendo por cuánto tiempo has de luchar. ¿Dónde está? Canción a una tierra con pena, no recuerdo su nombre, pero sé dónde está. Canta y siembra morena, pronto florecerá, como el amor de pobre que está buscando felicidad. Canta y siembra morena, pronto florecerá, como el amor de pobre que está buscando felicidad.